La Radio del Sur presenta. El tren de la tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El tren de la tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde en el Tren de la Tarde, viajando siempre por las noticias del mundo. Hoy, como siempre, los vamos a acompañar frente a los micrófonos Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos Samuel Romero y Carlos Escobar, en la producción de este espacio Jonathan Silva, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña y en la presidencia de la estación Desiree Santos Amaral. Como siempre, vamos a tener un recorrido que va a iniciar con el dato noticioso, pero luego nos vamos a ir hasta Bolivia y vamos a analizar ese maravilloso triunfo que el día de ayer tuvo el presidente Evo Morales, un triunfo que además permitió que hasta la oposición reconociera, porque fue de verdad bastante arrasador. El presidente Evo Morales el día de ayer, pues vamos a escuchar parte de su discurso, lo que decía, y vamos a estar analizando cuáles son los retos que ahora se presentan en esta nueva etapa de gobierno en Bolivia. Luego nos vamos a ir hasta Brasil, porque en ese país justamente se está denunciando un golpe electoral. Eso lo dice Dilma Rousseff y acusa, obviamente, a todos los sectores que la oponen. Vamos a estar revisando qué es lo que ocurre exactamente con este hecho, ¿no? Y cuál es la situación que se da en Brasil. Y también vamos a estar revisando otras informaciones para ampliárselas a ustedes hoy, lunes 13 de octubre. Como siempre, les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través del 994-0660. También lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, @eltrendetarde, o pueden escribir al Twitter de la Radio del Sur, que es @laradiodelsur. También pueden visitar nuestra página web www.laradiodelsur.com.be. Allí van a encontrar ampliadas todas las informaciones minuto a minuto, así como el día de ayer la Radio del Sur llevó ese operativo especial de las elecciones Bolivia 2014, pues así nosotros siempre estamos manteniéndolos informados a cada rato, a cada momento, como siempre, pues llevándoles lo más reciente que ha ocurrido en nuestro país. Nos vamos de inmediato con música. Al regreso tenemos el dato noticioso y nos vamos escuchando a Adrenalina Caribe, perdón, África Caribe. Y eso no te da tu libertad. Sin dinero en el mundo, tu mundo no eres nadie. Pues sin dinero no puedes comprar todo lo que te quieren vender. Pero tengas lo que tengas, te digo, es tan solo temporal, óyelo bien, es tan solo cuestión pasajera. África, Caribe, un paraíso tropical, lleno de colores y de riqueza sin igual, que todos quieren negociar, negociar. Bye. óyeme bien, y eso no, no te da tu libertad. El dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso en el tren de la tarde contándoles que el principal candidato opositor de Bolivia, Samuel Doria Medina, reconoció el triunfo del presidente socialista Evo Morales en las elecciones de este domingo. Este candidato reconoció el triunfo del presidente Evo Morales, a quien los sondeos a boca diurna le dieron una arrasadora victoria para el tercer mandato consecutivo. Morales había ganado con alrededor del 60% de los votos según las encuestas a boca diurna, que también le dieron la mayoría en 8 de los 9 departamentos del país, incluyendo el Industrial de Santa Cruz. Tratando de digerir la tercera derrota electoral a manos del mandatario, el magnate cementero Samuel Doria Medina acusó a otro dirigente opositor del fracaso por no haber sellado una alianza para desafiar a Morales y contribuir a su triunfo. Nos aseguraremos de que no hayan más reelecciones, que se cumpla la Constitución y las leyes, dijo Samuel Doria. Esto, pues, cuando no le quedaba de otra que reconocer la avasallante victoria del presidente Evo Morales. Doria Medina habría logrado alrededor del 25% de las preferencias según los sondeos a boca de urna. El expresidente Jorge Quiroga habría conseguido solo el 10%. Así que a la oposición boliviana no le quedó de otra que bañarse con la ola azul. Y nos vamos directamente hasta México. Se están haciendo demandas por revisar los acuerdos entre la Unión Europea y México por los sucesos de Guerrero. Una carta abierta de una decena de diputados europeos se dirigieron a la Comisión Europea y el presidente mexicano Enrique Peña Nieto para exigir el esclarecimiento de los acontecimientos sangrientos en el estado de Guerrero a finales de septiembre. En la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre, 3 estudiantes fueron presuntamente asesinados por la policía de Iguala y otros 43 están desaparecidos. Los 28 cadáveres encontrados además en fosas comunes cerca de un sitio muy probablemente son los restos de los estudiantes. Todo esto ocurrió en presencia de la policía local y federal, así como de las fuerzas militares mexicanas y en particular del Batallón de Infantería 27, del tercer batallón, que es una unidad de fuerzas especiales a cargo, entre otras, de las tareas de inteligencia. Esto lo decían también los eurodiputados en su carta. Los firmantes destacan que la sociedad mexicana, así como la comunidad internacional, necesitan saber con urgencia dónde están los estudiantes desaparecidos. Dice parte de la carta: nosotros los queremos de vuelta con vida junto a sus aterrorizadas familias. Todos necesitan saber quién reprimió a los estudiantes y por qué las autoridades y fuerzas de seguridad mantuvieron la vista gorda sobre los ataques, secuestros y asesinatos. Es parte también de este texto. Además, también piden los eurodiputados: necesitamos saber a quiénes corresponden los 28 cadáveres encontrados en fosas comunes. Los restos deben ser identificados. Por todo esto, nosotros, los diputados al Parlamento Europeo, instamos a la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y la alta representante designada a que publiquen, que públicamente transmitan este mensaje al gobierno mexicano. Es como parte de la carta en su fragmento final en relación a este hecho tan lamentable que ha ocurrido en México. Y desde allí nos vamos a comentarles esto. Un profesor de 36 años de matemática, Jim Fowler, se ha convertido en una estrella de la educación online tras poner en marcha un curso de matemáticas original, divertido y accesible. ¿Cómo ha logrado él que las matemáticas enamoren a los usuarios en todo el mundo? La educación online se puso de moda hace unos 2 años aproximadamente, y desde entonces han aparecido en internet una multitud de videocursos que enseñan a los usuarios los temas más queridos por la o más requeridos por la sociedad, y justamente las disciplinas tradicionales como matemáticas, entre ellas, no pudieron integrarse a esta nueva moda. Pero este profesor, Jim Fowler, de 33 años de la Universidad Estatal de Ohio, cambió la situación. Un mes después de grabar un par de clases, recibió una oferta para publicarlas en el mayor portal de cursos online, y su misión es hacer que las internautas después tomen en cuenta a las matemáticas y se les haga mucho más fácil. El primer curso de este profesor, que dura 6 semanas, consiguió 35 mil suscriptores. Desde entonces ya van más de 110 mil estudiantes que se han inscrito en un curso de 23 horas, lo que ha colocado la clases de Fowler como en el podium del portal y de la educación online. Pues entonces habrá que revisar cuál es la estrategia utilizada por este profesor de las matemáticas. Y de allí nos vamos hasta Colombia. Las representantes de la Asociación de Mamás Lesbianas, un grupo de apoyo que nació hace 11 años en Bogotá y que han brindado desde entonces ayuda a las mujeres homosexuales, bisexuales o trans que ejercen su maternidad. Una coordinadora del grupo, que es abogada Elizabeth Castillo, lesbiana y madre de un hijo de 24 años, asegura que todo este tiempo han podido llegar a más de 1,000 mujeres, no solo en Bogotá, sino en Medellín, en Bucaramanga y en Cali. En esta ocasión, ellas están pidiendo ayuda emocional y jurídica, con ganas de compartir experiencias que les sirvan a otras. Ellas dicen que su dinámica es básicamente la de compartir experiencias de vida y que necesitan cada vez más apoyo para defender el derecho de las lesbianas a ser mamá. Y cerramos el dato noticioso hablándoles del vuelo de Malaysia Airlines. El vuelo MH370 no cayó al Océano Índico. El vuelo de Malaysia Airlines, que desapareció en marzo pasado con 239 personas a bordo, no cayó al Océano Índico, como aseguran, opina el consejero delegado de los Emiratos de Emirates Airlines, Tim Clark. Según esta investigación de australianos, del Boeing 777 de la aerolínea Malaysia volaba con el piloto automático cuando se estrelló en el sur del Océano Índico. Sin embargo, este experto Tim Clark dice en una entrevista que el MH370 estuvo bajo el control de la tripulación probablemente hasta el final. El avión no cayó al Océano Índico, dice él, porque no se ha encontrado ni una sola huella, ni siquiera el cojín de un asiento. Nuestra experiencia nos indica que los incidentes ocurridos en el agua siempre dejan rastros. Estas declaraciones las dice justamente cuando pues se está haciendo la investigación aún para encontrar los restos de este avión. Él decía: no hemos visto ni un indicio que sugiera categóricamente que el avión cayó, dicen, aparte de unas dudosas pruebas electrónicas del satélite. Así que la investigación sigue abierta y los expertos siguen hablando. Dato noticioso. El dato noticioso. 2:22. Nosotros así culminamos el dato noticioso y tenemos que irnos a la pausa, no sin antes recordarles que pueden comunicarse con nosotros a través del 994-0660, es el teléfono del máster en la Radio del Sur, para que se comuniquen con el Tren de la Tarde y viajen por las informaciones del mundo. También ponemos a su disposición nuestro Twitter, @eltrendetarde. Escríbanos, que con gusto vamos a estar allí nosotros compartiendo sus mensajes. Nos vamos con música, al corte. Estos son los fabulosos Cadillacs, El Muerto. Levitar. El muerto, oh, muerto en vida por la paternal, el 48. Un deseo criminal, levitándose hizo fuego y se fumó. Sí, y morir no entendés, bebete. El muerto confiaba en su gente y en Calavera. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2 y 27 minutos. La Radio del Sur les invita a escuchar Desde la Raíz, todos los martes a las 11 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Una revolución de derechos y justicia. Jorge Arreaza, vicepresidente ejecutivo. Ahora sí es verdad que desde Petróleo de Venezuela vamos a tener el dominio de los lubricantes para garantizar que usted tenga ya para su carro, para su maquinaria, para su fábrica, garantizado el lubricante como tiene que ser y al precio justo. La diferencia de precio, cuando esto era privado, entre uno de ellos y de PDV es bastante grande. Vamos a sacar ahora la estructura con la ayuda de los trabajadores y esto va a estar al precio justo, a la orden de todos los venezolanos y todas las venezolanas. Una revolución de derechos y justicia. Encuentro con nuestras raíces. Qué bien se oyen en la Radio del Sur. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. Uruguay decide. Elecciones presidenciales 2014. Luis Alberto Aparicio Alejandro Lacalle Pou, 42 años, candidato del Partido Nacional, hijo del expresidente Luis Alberto Lacalle. En el año 2000 fue electo como diputado de la República para el periodo 2000-2005 por el departamento de Canelones. En 2005 fue reelecto para el periodo siguiente 2005-2010 por el Herrerismo, movimiento que comenzó su bisabuelo Luis Alberto de Herrera. En las internas de 2009, la lista de Lacalle Pou fue la más votada del nacionalismo en el departamento de Canelones. Durante 2011, Lacalle Pou presidió la Cámara de Representantes del Uruguay. Lacalle Pou fue precandidato a la presidencia por el sector Todos Hacia Adelante, antes llamado Unidad Nacional, y disputó elecciones internas del 2014. Finalmente fue proclamado candidato el primer fin de semana de mayo de 2013. El 25 de junio de 2013 presentó el grupo político Todos, integrados por El Aire Fresco, El Herrerismo, La Lista 40, Soplan Vientos Nuevos, Más País y otros. Primero de junio de 2014, Luis Lacalle Pou ganó las elecciones internas con un 54,3% y será el candidato a la presidencia por el Partido Nacional. La fórmula presidencial para la vicepresidencia será Jorge Larrañaga. ¿Saben lo que vamos a hacer nosotros con los muros que levanta Tabaré Vázquez? Lo vamos a tirar todos al piso. Para que nadie se llame engaño, no existe más la varita mágica, los conejos, la galera ni el mago. Aquí es realidad pura y dura y nosotros queremos incidir sobre la realidad de cada uno de ustedes. Nosotros no le vamos a regalar nada a nadie. Queremos que le cueste, que se sacrifique. Uruguay decide. Elecciones presidenciales 2014. Noticiero Voces del Sur. Seguiremos consolidando los años por venir una patria digna y buena. Es importante ver esos países que no tienen esta materia prima. El ambiente está libre, es eléctrico. Miles de personas están concentradas en una atmósfera en la cual aún se puede percibir el punzante olor de los gases lacrimógenos. Yo digo que la UNASUR ha logrado una densidad inédita. Noticiero Voces del Sur. En sus tres emisiones, 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. La información y la comunicación de nuestros pueblos. Solo por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. 2:33 minutos, continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Soy Daniela Mércule y Folia de Rey. Nosotros escuchábamos acá en el Tren de la Tarde y justamente música brasileña, porque esa es nuestra próxima estación. Nosotros vamos a hablar sobre lo que tiene que ver la denuncia que ha planteado la presidenta Dilma Rousseff de un posible golpe electoral fraguado desde el Partido de la Socialdemocracia Brasileña. Estas acusaciones las hace justamente cuando salieron públicas algunas aseveraciones confidenciales ofrecidas por el exdirector de Petrobras, Paulo Roberto Costa, y el empresario Alberto Joseph, de una presunta corrupción dentro de la empresa. La presidenta Dilma aseguraba que ellos siempre están buscando la manera de dar un golpe, y además también tachó de extraño y desconcertante el que los medios de prensa brasileños divulgaran la presunta admisión del desvío de millones de reales de contratos sellados por la empresa nacional Petrobras con el objetivo de financiar partidos políticos, entre ellos al Partido de los Trabajadores. Qué casualidad justamente que eso sale en época de campaña electoral, justo cuando la presidenta Dilma va liderando las encuestas en ese país. Bastante extraña la situación. Ella justamente está denunciando este incidente. También recordó que las presuntas pruebas de corrupción, sin datos específicos de los hechos, que ella fue la única candidata en presentar durante su campaña, 5 medidas para acabar con la impunidad y considerar como un delito el enriquecimiento ilícito sin origen patrimonial. A pesar de este incidente, la candidata también recibió el mismo día que hizo la denuncia, el apoyo rumbo a la segunda vuelta electoral de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Agricultura, los sindicatos de los trabajadores de Brasil, del diputado federal del Partido Socialismo, del Libertad de Río de Janeiro también, y aunado a ellos la candidata pues cuenta con el apoyo de asociaciones de agricultores, abogados, gremios, profesores y políticos, porque está liderando las encuestas actualmente la presidenta Dilma Rousseff, aquí también candidata a la reelección, pero pues sale, comienza a tejerse esta entramada de desprestigio, de campaña en contra, que además las vemos repetidas en diferentes países de Latinoamérica cuando un presidente que lo que busca es que su país salga adelante y liberarlo además de los yugos independentistas, pues se plantea efectivamente campañas que buscan desprestigiar. El comunicado bajo el nombre de reelegir a Dilma presidenta de Brasil para avanzar en las conquistas e impedir el retroceso en el campo, señala que el proyecto de carácter neoliberal encabezado por el principal opositor electoral, Aécio Neves, tiene como centro de su política económica la reducción de la inversión para priorizar el pago de la deuda. Esto lo decía justamente este comunicado de la presidenta Dilma al momento pues de anunciar este hecho que los medios de comunicación han ido planteando frente a una situación determinada. Nosotros con esta información entonces estamos listos para irnos a la primera estación del Tren de la Tarde. Y ya tenemos en línea para conversar sobre esto al periodista Beto Almeida. Beto, bienvenido al Tren de la Tarde a la Radio del Sur. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos los oyentes del Tren de la Tarde de la Radio del Sur. Beto, pues queríamos conversar sobre esta noticia que estamos viendo. La presidenta Dilma hace unos días denunció este próximo golpe electoral en Brasil, justamente porque se publican estas denuncias en estos momentos cuando ella estaba liderando las encuestas. ¿Qué ha pasado con esta situación? Bueno, lo que pasa es que hay denuncias muy selectivas de parte de la Policía Federal, del aparato judicial y también del Ministerio Público. Cuando es de estos casos, de escuchar, interrogar los que están presos por corrupción, debería correr en sigilo, así dice la legislación. Entonces, ¿por qué son reveladas exactamente en el momento más de la campaña electoral? Para dar a estas no tiene prueba un alcance electoral para popular y crear un impacto, porque todos los medios de comunicación son unísonos contra la candidatura. Es eso lo que el presidente está denunciando, o sea, que se pretende crear Tenemos allí un problemita de comunicación. Beto, vamos a intentar volver a comunicarnos contigo. No escuchábamos bien el análisis que Beto estaba haciendo sobre este hecho electoral. Lo que sí es importante destacar, y justamente lo decía, que es un conglomerado de que se está reuniendo de los sectores de oposición en Brasil para desprestigiar la campaña de la presidenta Dilma Rousseff e intentar, obviamente, desprestigiar el proceso que ella viene dando en Brasil y así poder tumbar el avance que ha tenido durante las encuestas en este proceso electoral de Brasil. Gana la primera vuelta la presidenta Dilma Rousseff, está muy muy segura de poder ganar la segunda vuelta y los sectores de oposición comienzan a desesperarse creando matrices de opinión además totalmente falsas, como el tema de empezar a sacar denuncias sin sustento en el hecho de el proceso de Petrobras. Nosotros vamos a ir a escuchar algo de música, señor Samuel. Nos vamos con Gilberto Gil y Chico Boar, que este Cada Macaco No Sea Galo. Xoxua, eu não me canso de falar. Xoxua, o meu galho é na Bahia. Xoxua, o seu é em outro lugar. Xoxua, cada macaco no seu galho. Xoxua, eu não me canso de falar. Xoxua, o meu galho é na Bahia. Xoxua, o seu é em outro lugar. Você aborreça, moço da cabeça grande. Você vem, não sei de onde, fica aqui, não vai pra lá. Esse negócio da mãe preta sileteira já enche sua mamadeira, vá mamar no outro lugar. Xoxua, cada macaco no seu galho. Xoxua, eu não me canso de falar. Xoxua, o meu galho é na Bahia. Vamos a interrumpir el tema porque ya establecimos nuevamente contacto con el compañero Beto Almeida. Ahora al final de este segmento volvemos a colocar el tema de Gilberto Gil y Chico Buarque. Beto, te tenemos nuevamente en línea. Nos comentaba sobre la situación de estas denuncias para desprestigiar la campaña de la presidenta Dilma Rousseff. Sí, exactamente. Lo que pasa es que la presidenta Dilma denuncia que hay un vazamiento, ¿no?, una filtración de informaciones de un proceso judicial en lo cual están presos directores de la Petrobras que han sido presos por irregularidades, o sea, presos por este gobierno, ¿no? Están condenados, incluso en algunos casos ya condenados, pero que se filtran informaciones de parte de un juez, lo que es ilegal, para dar un impacto mediático, lo que configura una utilización electoral de informaciones de un proceso que está en curso, porque no fuera presentada hasta el momento ninguna prueba de que, como dicen las denuncias en titulares enormes de radio, televisión, prensa impresa, de que el PT estaría vinculado a esa irregularidad. Eso es un delincuente, una persona que es reo confeso y está denunciando. Entonces, Dilma está alertando para esa super divulgación de todos los medios, prácticamente todos los medios, porque acá el PT no tiene simpatía de ninguna de las empresas de comunicación, todas son hostiles, todas son de oposición a Dilma, y en ese sentido se configura una tentativa de inviabilizar el proceso electoral porque los electores no tienen siquiera la posibilidad de tomar información y conciencia y de elegir lo que quieren, lo que quieran elegir para presidente de Brasil. En ese sentido que es una anomalía, es un golpe mediático denunciado por Dilma y por varios especialistas en comunicación también. Beto, estas pruebas que están presentando la presidenta Dilma decía que eran totalmente falsas y que no tenían mayor sustento y que efectivamente era una campaña. Estos casos de denuncia se han venido dando desde hace mucho tiempo, este ruido comunicacional en el tema de Petrobras. ¿Cuál es la situación real de la empresa petrolera en Brasil? Bueno, la situación real es que los que hacen esas denuncias son los mismos que siempre quisieron privatizar a Petrobras y dicen ahora que el PT está destruyendo la Petrobras porque hubo la prisión de un director de la Petrobras y que fueron probada ya irregularidad, pero las irregularidades fueron detectadas porque Dilma determinó la investigación y la prisión de este director, que no es un director de del PP, es un director de carrera, un funcionario de carrera que llegó a la dirección de la estatal. Dilma lo demitió y después presentó a él una denuncia formal, no Dilma, pero la Policía Federal. Y la Policía Federal pudo hacer toda la investigación con toda libertad, y lo que ahora que se hace es transformar las revelaciones que él hace. Lo que él hace, él decía que para hacer una obra, la Petrobras, una obra de construcción, una refinería, por ejemplo, cada refinería significaba contratar una empresa de construcción civil para hacer la obra, pero que en esos contratos habría una propina, o sea, un 2 o 3% de los contratos que deberían ser direccionados para los partidos políticos. Esa es la denuncia que fue hecha por ese hombre que está preso, pero sin pruebas, no presentó ninguna prueba, simplemente lo declara. Y lo declara para un juez que ya manifestó una posición muy antipática o hostil al gobierno de Dilma, porque en realidad estas investigaciones, este inquérito, debería correr en forma sigilosa. ¿Y por qué el juez no lo mantiene en forma sigilosa? Porque le interesa y porque él está haciendo caso, o sea, está atendiendo a la presión de sectores de la oposición, juntamente con los medios de comunicación, que reciben toda la información, mismo sin las pruebas, pero la divulgan de una manera escandalosa, como si Dilma tuviera algún comprometimiento con esas denuncias, cuando en realidad fue Dilma quien mandó demitir ese director y lo dio toda libertad para que sea investigado, y por eso él está preso por la irregularidad ya probada. Pero lo que no se puede es permitir que estas informaciones sean utilizadas como un instrumento electoral para desestabilizar el proceso electoral que está en la recta final, en un momento en que los electores están buscando hacer su opinión política para votar. Beto, justamente sobre eso quería hacerte esta última pregunta. ¿Cómo está esta campaña electoral de la segunda vuelta? ¿Cómo se ve la tendencia de electores? Hay ya algunas encuestas que hablen de los resultados o de la posible intención de voto en esta segunda vuelta. Hay muchas encuestas, ¿no? Y ellas, digamos, tienen discrepancias entre sí. La que fue divulgada hace 2 horas, del Vox Populi, por ejemplo, da un vantaje de Dilma Rousseff de 3% en relación a eso Neves, o sea, de 47 a 44. Las otras dan normalmente un poco así, 46 a 45, un poco a eso na frente, o sea, en realidad hay un emparejamiento, ¿no? O sea, están prácticamente con empate técnico, la diferencia es muy pequeña, y la diferencia no va a ser la capacidad de hacer campaña en las calles, ¿no? Y es eso que Lula está buscando alertar y convocar para que la gente salga a la calle para discutir y dialogar con el pueblo, para que el pueblo entienda que todo aquello que logró en los últimos años, por ejemplo, el derecho a luz eléctrica, que antes no había para 20 millones de brasileños, no conocían la luz eléctrica, la posibilidad de los pobres ingresar en escuelas universitarias, escuelas técnicas gratuitas, públicas, la posibilidad de tener una casa, que antes también no había esa posibilidad, era muy raro, que ese proyecto está en riesgo. Y que isso é necessário conversar, dialogar com a gente que vive isso. Mientras que os eleitores de Aécio, ou seja, as forças que apoiam Aécio, que têm amplo espaço em os meios de comunicação, porque os meios de comunicação sempre defenderam a privatização da Petrobras, defenderam sempre el no acercamiento de Brasil en relación a Venezuela o a Cuba, son contra la integración latinoamericana, son contra el fortalecimiento de Mercosur. Entonces son claramente dos proyectos que están en disputa y eso se está trabajando en la CAE, con la juventud, con los artistas, con los militantes, los trabajadores sindicalistas, disputando palmo a palmo quién va a dirigir el país para los próximos 4 años. Bueno, Beto, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur y seguro pues en las próximas semanas vamos a estar conversando cuando se acerque ya esta fecha de la segunda vuelta en Brasil. Gracias. Con mucha alegría. Estoy siempre a la hora de acá. Un abrazo grande a todos. Chao. Periodista Beto Almeida de Brasil conversaba con nosotros sobre esta denuncia que estaba haciendo la presidenta Dilma Rousseff en relación al golpe electoral por las denuncias publicadas sin sustento en relación a Petrobras. Nos vamos con música. El Tren de la Tarde se va a la pausa. Esto es Gilberto Gil y Chico Buarque. Cada macaco no sea gallo. Xoxua, eu não me canso de falar. Xoxua, o meu galho é na Bahia. Xoxua, o seu é em outro lugar. Xoxua, cada macaco no seu galho. Xoxua, eu não me canso de falar. Xoxua, o meu galho é na Bahia. Xoxua, o seu é em outro lugar. Não se aborreça, moço da cabeça grande. Você vem, não sei de onde, fica aqui, não vai pra lá. Esse negócio da mãe preta sem leiteira já enche sua mamadeira, vá mamar no outro lugar. Xoxua, cada macaco no seu galho. Xoxua, então me canse de falar. Xoxua, o meu galho é na Bahia. Xoxua, o seu é em outro lugar. Xoxua, cada macaco no seu galho. Xoxua, eu não me canso de falar. Xoxua, o meu galho é na Bahia. Xoxua, o seu é em outro lugar. Não se aborreça, meu sul da cabeça grande. Você vem, não sei de onde, fica aqui, não vai pra lá. Esse negócio da mão preta sem leiteira já encheu sua mamadeira, vá mamar no outro lugar. Xoxua, cada macaco no seu galho. Xoxua, eu não me canso de falar. Xoxua, o meu galho é na Bahia. Xoxua, o seu é em outro lugar. Xoxua, cada macaco no seu galho. Xoxua, eu não me canso de falar. Xoxua, o meu galho é na Bahia. Xoxua, o seu é em outro lugar. El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:54. Ritmos que nos identifican. La Radio del Sur. Latidos musicales. Latidos musicales de nuestra América. Avance de noticias. Voces del Sur. Bienvenidos y buenas tardes a este avance de noticias de la Radio del Sur. Les habla Darwin Serpa de inmediato con la información. El vicepresidente Jorge Riaza confirmó la entrada de 300 contenedores de productos navideños al puerto de La Guaira, asegurando la tranquilidad en el abastecimiento para estas próximas Navidades. Así como hasta la semana pasada estuvieron agrediendo a Venezuela desde los medios internacionales, los medios vinculados con la economía, bueno, generando la falsa expectativa de que Venezuela iba a incurrir en un impago, en un default de sus compromisos internacionales, y nos daba la buena noticia con el presidente Nicolás Maduro, el vicepresidente Rodolfo Marco Torres, bueno, del cumplimiento puntual oportuno, es más, pagamos incluso horas antes de lo necesario, ya estaba un día antes, ¿verdad? Se pagó y seguiremos, siempre ha sido así, todos los meses hay compromisos de deuda externa y los vamos pagando puntualmente, siempre el comandante Chávez lo hizo y el presidente Nicolás Maduro lo seguirá haciendo. Igualmente ahora hay algunos medios que dicen, bueno, que advierten que la Navidad, que los productos, que la mercancía aquí está, pues para que lo vea Venezuela, para que lo vea nuestro pueblo. Aquí están los importados, pero también se están produciendo en el país, en todos los sectores, para garantizar esta Navidad tranquila, esta Navidad feliz, esta Navidad de fiesta, esta Navidad en familia. Hacia allá vamos, hacia otra Navidad en revolución. Mientras tanto, el ministro de Industrias y presidente del CNEA, José David Cabello, anunció que estos productos serán adquiridos a precios justos. Usted hablaba de 300 contenedores, pero yo le informo que eso es solamente la entrada, ¿no? Nos está garantizado pues un operativo cumpliendo las instrucciones del presidente Nicolás Maduro permanente en todos los puertos, no en el puerto de La Guaira, estamos igual en Puerto Cabello por las remesas y las cargas que llegan vía aérea también, vicepresidente. Hay un operativo desplegado, aquí no debe quedarse nada que vaya a ser utilizado para la familia venezolana en estas épocas tan bonitas como son las Navidades que están pronto a venir, ¿no? Nosotros creemos en que este es el trabajo que se debe hacer y garantizarle sobre todo, por instrucción del presidente Nicolás Maduro, a ese pueblo, el que más necesita que todos estos rubros, todos estos regalos le lleguen a ellos, no solamente que entren al país, sino que puedan llegar a precios justos, vicepresidente. Esto es mercancía que se ha comprado con divisas del Estado, con divisas que la suda el aparato productivo del Estado. Entonces nosotros como gobierno debemos garantizar que eso llegue y entre a precios justos. Para eso, usted bien sabe y usted lideriza eso, está al frente de la Superintendencia de Precios Justos y, por supuesto, ese gran trabajo que se está haciendo frente a la Comisión contra el Contrabando, bueno, que está dando resultados, que estos productos no se nos vayan al sino país de Colombia, como se acostumbraba y se hacía aquí antes. Finalmente, el vicepresidente para el área económica, Rodolfo Torres, destacó que para estas próximas Navidades estará garantizada la variedad de alimentos para los platos decembrinos. En la vicepresidencia de Seguridad y Soberanía Alimentaria hemos estado trabajando perfectamente integrados con la vicepresidencia de la Economía Productiva y podemos anunciar al país, bueno, total garantía de abastecimiento de productos nacionales. Podemos anunciar, por ejemplo, que ya en los próximos días ya el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación está coordinando con el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierra para empezar, una vez que comencemos a celebrar nuestras Navidades, bueno, todo el abastecimiento de perniles, ¿no? A través de nuestra empresa Porcinos del Alba, bueno, ya tenemos garantizado más de 5.000 toneladas de pernil para arrancar en las próximas semanas a distribuir el pernil a través de las redes Bicentenario, Pedeval, Mercal. Además de eso, complementar si hiciera falta con el pernil importado, bueno, tenemos garantizado el 100%. Igualmente, la harina de maíz precocida para las hallacas, bueno, ya hemos visto en varios escenarios, nuestras plantas están trabajando al 100%, las plantas privadas están trabajando al 100%, estamos iniciando una buena cosecha en este momento, igualmente con las hortalizas, con el pollo, el pescado, es decir, tenemos garantizado, debemos decirle al país en general, que gracias a la articulación que estamos haciendo desde las dos vicepresidencias, en el Consejo Vicepresidente con usted, bueno, hemos tomado todas las medidas, porque nos han venido saboteando por diversas vías, pero sin embargo, bueno, ya nosotros hemos aprendido y podemos dar garantías con producción nacional, con importación, con la distribución, con la red de abasto bicentenario que tenemos, con PDV, bueno, el pleno abastecimiento para las familias venezolanas en estas Navidades. 2:57 de la tarde. Queremos ofrecer nuestras disculpas a nuestros usuarios de la Radio del Sur por fallas técnicas. En este momento la página web no se encuentra al aire. Simplemente están restableciendo el servicio dentro de pocos minutos para que ustedes puedan continuar disfrutando también de la información vía internet. Por ahora finalizamos este avance y les invitamos para que continúen con más del Tren de la Tarde. Les habló Darwin Serpa. Avance de noticias, Voces del Sur. La revista informativa dedicada a difundir todo o casi todo lo que ocurre en las naciones caribeñas y centroamericanas. El pirata en la cubierta, la escapada, bitácora de navegación, chapuzón literal, cápsulas turísticas. Todo lo que es noticia en el Caribe y Centroamérica y que las grandes cadenas noticiosas no difunden. Caribe Nuestro, la revista informativa para mantenerte al día con lo que ocurre en la cuenca. Todos los miércoles a las 7 de la noche y viernes a las 7:30, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Rechazamos el paramilitarismo. Venezuela, territorio de paz. Alerto al pueblo de Venezuela, alerto a la militancia revolucionaria a que esta operación esté en pleno desarrollo. Freddy Bernal, diputado a la Asamblea Nacional. Es más, se sabrá en pocos días, cuando lo informen los organismos de inteligencia, si deciden hacerlo. El día sábado pasado casi ocurre una desgracia en Venezuela. Había otro hecho contra otro líder revolucionario que se pudo evitar con solamente minutos. Si ese hecho hubiese ocurrido hoy, no sé cómo estuviésemos en Venezuela. Lo que hubiese ocurrido hubiese sido de magnitud impredecible. Rechazamos el paramilitarismo. Venezuela, territorio de paz. Es la ciencia que estudia los seres vivos, su ambiente, distribución y abundancia. Ecología, ambiente, ecosistema. Ecológicas. Para la difusión y análisis de problemas socioambientales y ecosociales. Ecológicas. Conducido por Francisco Javier Velasco. Este y todos los lunes a las 9 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Venezuela. Consejo Presidencial Popular de los Pueblos Indígenas. Jorge Arreaza, Vicepresidente Ejecutivo. Ustedes, pueblos indígenas, tienen tanto, tanto, tanto que aportar a la construcción de nuestro socialismo. Porque hace 522 años, ¿verdad?, que ocurrió lo que ocurrió, que fue visto aquí en nuestras tierras como una fiesta, como una celebración, como lo llamaban el Día de la Raza, el Día del Descubrimiento. Bueno, en cierta manera, ese día descubrimos la maldad. Ese día estos pueblos que estaban en nuestras tierras, en el Caribe, a partir de ese día nos dimos cuenta de la maldad, porque no solo fue que vinieron unos europeos y cometieron genocidios y nos explotaron y nos trajeron enfermedades y nos impusieron una cultura, sino que trajeron con ellos el virus mortal y letal del mercantilismo, que luego pasó a llamarse capitalismo, donde todo tenía un precio, donde los seres humanos pasaban a ser mercancía, donde la tierra es mercancía, donde los recursos naturales son mercancía, donde las aguas son mercancía, y aún lo estamos sufriendo y viviendo. Y el socialismo del siglo XXI es una expresión de resistencia. Estamos recomponiendo, estamos rearmonizándonos con nuestra Pachamama, con la Abya Yala, estas tierras. Venezuela. Consejo Presidencial Popular de los Pueblos Indígenas. La Radio del Sur les invita a escuchar Informativo Pacífica. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Soy una pequeña flor en sus 3-4 minutos, Jenny y los Mexicat Flor. Nosotros continuamos con ustedes acá en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Y justamente ayer se celebraba en la noche la victoria de, además una victoria contundente del presidente Evo Morales en las elecciones en Bolivia. Y justamente él salía dando un discurso que hermanaba a los pueblos de Latinoamérica frente a la Plaza Murillo, llena de gente saludándolo, cantándole y además diciéndole pues todo el apoyo y el amor que le tenían. Justamente parte de ese discurso lo tenemos nosotros allí. Importante era lo que él decía del trabajo que venía haciendo y a quién se dedicaba este triunfo, ¿no? Justo a dos de los grandes apoyos que él ha tenido, el presidente Chávez y el comandante Fidel Castro, pero también le agradecía a los presidentes latinoamericanos. Escuchamos lo que decía. En estas elecciones nacionales ha ganado la dignidad, la unidad y la soberanía del pueblo boliviano. Quiero aprovechar este triunfo del pueblo boliviano en democracia. Queda dedicado a todos los pueblos en América Latina y del mundo que luchan contra el capitalismo y contra el imperialismo. Este triunfo, hermanas y hermanos, es dedicado a Fidel Castro, dedicado a Hugo Chávez, que en paz descanse. Este triunfo dedicado a todos los presidentes, el gobierno antiimperialista y anticapitalista. Ahí escuchábamos al presidente Evo Morales, quien justamente hacía este particular agradecimiento al comandante Fidel Castro y al presidente Hugo Chávez y también a todos los presidentes latinoamericanos, justo porque pues ellos han apoyado el proceso revolucionario que se vive en Bolivia y es ese el momento. Pero también él hablaba del tema de los modelos que se enfrentaron durante esta contienda electoral. Hablaba de la privatización y la nacionalización. Y ayer se ratificó uno de ellos, el de la nacionalización. Escuchamos lo que decía el presidente Evo Morales. Y para que haya un movimiento económico, hay que pensar en empresas públicas, generar más divisas, más recursos económicos, que estos recursos económicos se socializa, se democratiza y no se privatiza ni se exporta como antes dentro del modelo neoliberal. Y aquí, de verdad, ha ganado la nacionalización, la industrialización y que los servicios básicos sean un derecho humano. Esas son nuestras profundas diferencias, inclusive con algunos gobiernos de Latinoamérica o de Sudamérica. No hay, ayer decía con, de verdad, ¿qué es la Alianza del Pacífico? Y se juntan unos cuantos presidentes, ¿para qué? Para acompañar las políticas del capitalismo o de quienes tienen un pensamiento imperialista. He leído, he revisado esos documentos, la constitución de la Alianza del Pacífico. Es la privatización de los servicios básicos. Si los servicios son un derecho humano. Ahora, también el pueblo va conociendo quiénes son esos candidatos que nuevamente quieren volver al pasado. Bueno, ahí hablaba el presidente Evo Morales, no era el discurso exactamente de ayer, era una reflexión que él hacía previa sobre el tema de la privatización en Bolivia, ¿no? Y lo importante además que era tener claro que sectores de oposición tenían presentes el tema de la privatización y que era lo que buscaban además estos sectores en esta campaña electoral, volver o llevar nuevamente a Bolivia a la privatización, a la no distribución equitativa de los recursos, a echar a un lado al pueblo boliviano, que era el que merecía este proceso de nacionalización, que hoy gana con más del 60% de los votos, porque fue lo que decía el presidente Evo Morales el día de ayer. El presidente Evo Morales el día de ayer decía justamente sobre el tema de la nacionalización. Hablaba del avance de lo que es la nacionalización y de que el día de ayer eso era lo que se ratificaba, un proyecto de nacionalización. Vamos a escuchar otro de los audios que habla del impulso también que hay que dar a la revolución boliviana, al proceso boliviano, al fortalecimiento del trabajo que se viene haciendo en Bolivia, justamente con la inclusión y con la cantidad de programas sociales por parte del presidente Evo Morales. Quiero decirles que tan importante ha sido siempre escucharnos, siempre debatir entre nosotros, siempre plantearnos nuevas propuestas, siempre pensar en lo grande y lo pequeño. ¿Por qué les digo esto? Cuando nos hemos propuesto tener satélite de comunicación, algunos opositores decían que el satélite es para Estados Unidos, para Europa, no es para Bolivia. Ahora tenemos satélite de comunicación y esa política ha ganado. Cuando nos hemos propuesto, cuando dijimos ahora vamos a ir a la energía atómica con fines pacíficos, otra vez nos dicen no, eso es para países desarrollados, vamos a empezar con energía nuclear con fines pacíficos. Eso es pensar en lo grande. Cuando dijimos vamos al centro energético de Sudamérica, estamos preparados y vamos a hacer, y ese voto ganado, y vamos a garantizar que Bolivia sea el centro energético de Sudamérica. Ahí escuchábamos obviamente lo que decía el presidente Evo Morales, convertir a Bolivia en la potencia energética de Sudamérica. Y justamente para revisar todo lo que ha sido este proceso electoral, ver el triunfo del día de ayer y además de eso, revisar todavía el trabajo que viene de ahora en adelante en Bolivia, nos vamos a la segunda estación del Tren de la Tarde. Y ya tenemos en línea a María de la Paz, de la Casa de la Amistad Bolivia-Venezuela. María, bienvenida al Tren de la Tarde de la Radio del Sur. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas tardes y gracias por esta llamada, este contacto. María, ayer el presidente Evo Morales era muy enfático dedicando el triunfo al comandante Hugo Chávez y al comandante Fidel Castro. Ustedes, como parte de esa Casa de la Amistad Bolivia-Venezuela, ¿cómo reciben ese mensaje del presidente Evo Morales que fortalece los lazos de amistad entre ambas naciones? El tema de la integración, Alejandro, es sin duda alguna el tema de agenda no solamente de este año, sino de este siglo. El siglo XXI nace con un proceso revolucionario que tiene una visión de futuro y tiene una visión de globalización. Y no es sino Hugo Rafael Chávez Frías que lo impone desde Venezuela, que lo impulsa desde Venezuela, y como todos sabemos, el presidente Evo Morales ha sido un hombre que muy cercano al proceso venezolano. Ambos países hemos venido caminando de la mano y uno depende del otro, aunque la gente no haga esos análisis así como los que estamos haciendo en este momento. La suerte de Bolivia es la suerte de Venezuela, la suerte de Venezuela es la suerte de Bolivia. Sin embargo, Evo Morales ha hecho una explicación esta mañana, si ustedes tuvieron la oportunidad de escucharlo o de verlo tal vez a través de Telesur, escucharlo a través de ustedes del sistema de medios, hizo un recuento de su vida desde muy joven y ya se perfilaba como un gran estadista y se perfilaba como un hombre hecho para la integración y para la patria grande desde que era un joven, un muchacho. Él decía que no le parecía correcto que hicieran esas similitudes entre los procesos de que había llevado adelante Chávez o que él era una copia de él, porque él tenía su propia visión y él lo había desarrollado desde muy joven. Tenía 19, 22 años en ese periodo cuando fue ya un líder campesino en Bolivia. María, justamente ayer la victoria fue contundente, fue 60%, más del 60% lo que le dio el triunfo al presidente Evo Morales. ¿Cómo se traduce eso un mensaje para la oposición boliviana? Hay un mensaje muy importante. El mensaje es que no tienen proyecto de país. Los opositores en Bolivia como en Venezuela se han centrado en un odio visceral contra aquellos que tienen ahora el poder y que trabajan con su pueblo. ¿Por qué? Porque esos gobernantes representan a un pueblo que está luchando, que se está organizando, que está avanzando, que está tomando conciencia de que durante siglos fueron sometidos y obviamente no tienen la posibilidad de hacer una evaluación de eso que ha sucedido y de entregar una alternativa, un proyecto alternativo que además le sirva al pueblo, que sea de beneficio para el pueblo. Ellos no lo tienen ni van a tener porque ellos han trabajado para ellos, para individualidades y como peones del imperio norteamericano. Entonces obviamente no hay ninguna similitud, no hay ninguna relación entre los gobiernos progresistas, los gobiernos revolucionarios con lo que ellos hacen, que ni siquiera es oposición, sino el desarrollo de un odio visceral, el fomentar la división entre los pueblos, entre los mismos hermanos, y no sin presentar ninguna otra cosa que le permita al ciudadano común decir, bueno, terminé con este señor, no me gusta ya, tiene 11 años, tiene 14, va para 15. No, es contra, allá en Bolivia es contra Evo, contra la persona. Y aquí en Venezuela es contra Maduro y antes contra Chávez. Entonces, no hay un proyecto que ellos puedan presentar como una alternativa y obviamente ni siquiera aquellos que no gustan de Evo tampoco votan por ellos, porque tampoco van a votar por una alianza del Pacífico. Por ejemplo, aquellos que tienen grandes extensiones de tierra, porque tú sabes que en Bolivia hay un latifundio que te para los pelos. Y la gente vive de la ganadería, vive de la gran agricultura, una agricultura industrial, sobre todo en el oriente del país. A ellos no les conviene que vengan los depredadores de siempre a llevarse lo suyo como materia prima y ellos quedan empobrecidos. No les conviene. Evo ha impulsado también la industria, está trabajando en la productividad del país en distintos rubros y en distintos sectores, y la empresa privada ha venido acompañando ese proceso que ya se llama la revolución cultural. Me imagino que estas personas ponen en la balanza, bueno, voy a echar para atrás, voy hacia 20 años atrás cuando Bolivia no valía nada, cuando Bolivia tenía los peores índices de pobreza, cuando no había circulación monetaria, cuando no había empleo y cuando incluso las reservas del país estaban en el suelo. No, nadie quiere eso para su país, salvo aquellos que no tienen país y que no luchan por nada, sino que son servidores de otros intereses que son extraterritoriales. María, ya para finalizar, ¿cuál es el reto que queda de ahora en adelante para el presidente Evo y para el pueblo boliviano? Yo creo que el reto ahora, Alejandro, es profundizar un poco en la conciencia de los jóvenes. Hemos tenido la oportunidad de compartir con los jóvenes. Tú sabes que aquí en Venezuela hay aproximadamente 700 jóvenes que están estudiando. Y yo te digo, causa una emoción muy, muy profunda saber que esos muchachos vienen con grandes esperanzas. En sus ojos se les ve el ímpetu para seguir adelante, pero sobre todo una conciencia de que deben volver a su país, que deben servir a sus comunidades. Yo creo que el reto de Evo ahora es trabajar para los jóvenes. Anoche seguramente tú también pudiste observar la cantidad de jóvenes que había en la concentración esperando el discurso del presidente, y ellos decían: yo creo en Evo y creo en la Bolivia joven, en la Bolivia nueva. Bueno, María, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur y pues nosotros desde acá los felicitamos a ustedes, celebramos el gran triunfo del presidente Evo Morales. Y aquí nosotros también, Alejandro, felicitamos a todos los venezolanos por ser tan solidarios, tan hermanos, tan amorosos, que nos ha permitido caminar no solamente a Bolivia, sino a la América Latina completa de la mano de ustedes, porque el pueblo venezolano es muy noble, es muy sincero, es muy amoroso, y por eso es que estamos ahora venciendo victoria tras victoria. María, muchas gracias. María de la Paz, de la Casa de la Amistad Bolivia-Venezuela, conversaba con nosotros sobre lo que fue ese gran triunfo del presidente Evo Morales, el reto además de seguir sembrando en la juventud el proceso que vive Bolivia, el proceso democrático, revolucionario, que además fortalece la idiosincrasia, las raíces, ¿no?, la cultura real de Bolivia, además acabando con lo que hicieron durante muchos años esos gobiernos neoliberales que estuvieron presentes en ese país. Pero nosotros vamos a cambiar de vida un momento, señor Samuel. Así es, porque nos vamos hasta Venezuela. En el Teatro Teresa Carrera se encuentra nuestro compañero Daniel Santos haciendo cobertura a un acto pues de juramentación también de inspectores e inspectoras. Daniel, cuéntanos cómo se desarrolla esta actividad. Sí, gracias, compañero. Nos encontramos en este momento en el Teatro Teresa Carreño, donde se está realizando, o va a comenzar en pocos minutos, la juramentación de inspectores populares e instalación de círculos de lucha por el abastecimiento y los precios justos, en el que se va a juramentar a 1.760 personas, inspectores, quienes de la Superintendencia de Precios Justos. En este acto va a estar presente el superintendente Andrés Eloy Méndez, también va a estar presente la jefa de gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Faría, y también va a estar presente la directora nacional de regiones del SUNDE, también el diputado Eduardo Piñate, y también comisión, el director de la Comisión Presidencial para la Transformación de la Gran Caracas, Ernesto Villegas, y también en la representación operativa de la Defensa Integral Capital de el SODI, quienes van a juramentar entonces a estos 1.760 inspectores populares e instalación de círculos de lucha por el abastecimiento y los precios justos. Espero entonces que en minutos llegue el superintendente Andrés Eloy Méndez para participar en esta actividad, compañeros. Daniel, ¿se tiene el número aproximado de cuántos serán los juramentados el día de hoy? 1.760 se tiene previsto que se juramenten aquí en la región capital. Recordemos que desde hace ya varios días el SUN está realizando la juramentación de todos los representantes e inspectores populares que van a verificar todos los precios justos en locales, no solo en ciudades, sino también en otras localidades de la región. En esto están colaborando también las zonas de defensa integral, la SODI, también representaciones del ejército venezolano, también otras representaciones del gobierno bolivariano que nos están colaborando para darle a todos los venezolanos los precios justos de los productos de acceso a todo el pueblo venezolano. Bueno, Daniel, seguro vamos a estar muy pendientes contigo cuando empiece esta actividad y nos obviamente hacemos un contacto nuevamente. Muchas gracias. Nuestro compañero Daniel Santos desde el Teatro Teresa Carreño en Venezuela, en la capital, en Caracas, haciendo cobertura de esta juramentación de inspectores e inspectoras de los precios justos que van a ser juramentados por el superintendente Andrés Eloy Méndez y también la jefa del gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Faría. Nosotros continuamos con ustedes y antes de irnos a la pausa quería comentarles esta información, y es que Pistorius vuelve a los tribunales este lunes. La justicia sudafricana no ha tomado una decisión definitiva respecto a la sentencia por el asesinato de su novia, la modelo Rebe Stimkan, quien fue víctima de varios disparos el 14 de febrero del 2013. El atleta Oscar Pistorius se presentará de nuevo ante los tribunales el día de hoy para conocer el veredicto final por el asesinato de su novia, que podría dejarle libre de prisión o cumpliendo condena tras las rejas. Así que muy pendientes con la decisión que se tome desde Sudáfrica, en este caso del deportista Oscar Pistorius. 3:21 minutos, vamos con música, nos vamos a la pausa. Nos vamos con gaita porque se acerca la temporada navideña, ¿no? Todos a celebrar la Navidad, los gaiteros de Pillopo, los cumacos. Yo soy un reguito fino, fino, fino, pero muy fino, con mucha circunstancia, que como no tengo arrogancia, a mí me tratan como un cochino. Yo soy un negrito fino, fino, fino, pero muy fino, con mucha circunstancia, que como no tengo arrogancia, a mí me tratan como un cochino. Guardia, no lo dejen. Guardia, porque es un ladrón. Guardia, téngale cuidado. Guardia, es muy atacado. Guardia, no lo dejen entrar. Guardia, porque es un ladrón. Guardia, téngale cuidado. Guardia, es muy atacón. Guardia, ella le dice, como él le decía, apaga la luz, mi samba, que ya viene el día. Ella le dice, como él le decía, apaga la luz, mi samba, que ya viene el día. Y el Puma fue la pastora. Hay guayabitas del Perú, que cuando voy a comérmelas, que cuando voy a comérmelas, me hace el estómago currucucú. Como nací muy tostado, a mí no me tiran nada, pero algún día encontraré, pero un día encontraré una negrita muy bien formada. Guardia, no lo dejen. Guardia, porque es un ladrón. Guardia, téngale cuidado. Guardia, es muy atacón. Guardia, no lo dejen entrar. No, no, no, no, porque es un ladrón. Tacón. Ella le dice, como él le decía, apaga la luz, mi samba, que ya viene el día. Ella le dice, como él le decía, apaga la luz, mi samba, que ya viene el día. Y el cumaco es la pastora. Y el cumaco es San José. Y el cumaco de San Juan. Thank you. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3 y 26 minutos. Este y todos los lunes, la Radio del Sur te invita a escuchar SOS Radio, todos los lunes a las 11 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Elecciones Generales Bolivia 2014. En estas elecciones nacionales ha ganado la dignidad, la unidad y la soberanía del pueblo boliviano. Evo Morales, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Quiero aprovechar este triunfo del pueblo boliviano en democracia. Queda dedicado a todos los pueblos en América Latina y del mundo que luchan contra el capitalismo y contra el imperialismo. Este triunfo, hermanas y hermanos, es dedicado a Fidel Castro, dedicado a Hugo Chávez, que en paz descanse. Este triunfo dedicado a todos los presidentes del gobierno antiimperialista y anticapitalista. Patria sí, colonia no. Patria sí, colonia no. Patria sí. Elecciones Generales Bolivia 2014. El socialismo no es una opción coyuntural. El socialismo era una necesidad histórica. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, será también en los países industrializados donde se asientan. ¡Qué epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo! ¡Ojalá ese país tenga un gobierno que respete a los pueblos y los gobiernos de América Latina, porque nosotros merecemos respeto! Voces que se alzaron contra la opresión. Y no vamos a permitir más, nunca jamás, que se adueñen de ella. Voces contra el imperio. Todos los lunes a las 8 y los jueves a las 7 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. ¿Cuál mesa de la unidad? No me presto a hacer de la unidad una lavadora de trapo sucio. Los llamados opositores, ahora de la MUD, mañana querrán cambiarle nombre, querrán cambiar alguna imagen para entonces buscar la nueva manera de embaucarlo. Organizaciones que en colectivo comienzan a bombardear sin medir los efectos. La oposición está como se ve. Barrio Alerta. Epa, tú, para la oreja. Un abogado alias El Harold, conocido muy bien, estos son puro maleantes, conocido muy bien dentro del ambiente de los guarimberos, está detrás de las acciones pretendidas para generar violencia en Chacao y Santa Fe. Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Las coordinaciones fueron hechas por Félix Tony Misi y un directivo de la alcaldía de Chacao de apellido Duque. Hay una muchacha que apodan La Peque, quien organiza los equipos violentos y ofrece entrenamiento en los valles del Tuy. Los cuerpos de seguridad practicaron la detención de un ciudadano apodado El Bolas, quien tenía en su morral guantes, máscaras, bombas, molotov y resortera. Luego de aportar mucha información, permitió la captura en Caracas de alias El Fantasma y alias Alejandro. Actualmente se busca Matrix, Trueno y El Nego, quienes son cabecillas y organizadores de las guarimbas programada y ejecutada en la UCB el martes 30 de septiembre. Aun cuando Juan Requesensenvic desvincula de estas acciones, tendrá que explicar cómo se encuentran vinculados algunos integrantes del FCU de la UCB, quienes están en la lista de los teléfonos de los detenidos, quienes pretendían iniciar las acciones para cerrar la autopista Francisco Fajardo. ¡Epa, tú! ¡Para la oreja! Este y todos los miércoles, la Radio del Sur te invita a escuchar Hipótesis, un programa de la Radio Rosario de Argentina. Todos los miércoles a las 4 de la mañana, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Hay ojos de miles miradas, cristales que observan al mundo pasar. Ojos que encuentran fortuna mirando a la luna y a su resplandor. hay ojos que emanan ternura y hay ojos de inmenso dolor. Ojos que en noches oscuras viven de amarguras y desolación. Pero hay ojos que saben reír, hay ojos de eterno fulgor. Ojos que ven en las flores de multicolores la gracia de Dios. Lindos son. Lindos son. Ojos de jóvenes y viejos. Ojos en todos lados del mundo. Ojos de todos los colores. Ojos de rey o vagabundo. Ojos que ríen, ojos que lloran, ojos que piden, ojos que imploran. Ojos que están llenos de esperanza, dando gritos de hasta cuando. Ya dicen la calle está dura, ojo del pobre esperando. Ojo de aquel que se alega y espera su libertad. Ojos de América Latina, ojos llenos de verdad. Minutos, continuamos con ustedes acá en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la radio del sur. Nosotros continuamos con ustedes acá revisando todas las informaciones que ocurren en el mundo, y justamente entre esas informaciones pues está desde Paraguay una protesta que están haciendo desde el sector campesino en Asunción por las privatizaciones que se están dando en ese país. Nosotros justamente vamos a ir a esa nuestra próxima estación, pero antes les vamos a comentar otras informaciones, y es que la gran temporada española de música y danza celebra en Caracas hasta noviembre sus presentaciones. Ya el día sábado fue inaugurada la temporada española de música y danza, que se va a extender hasta el próximo domingo 22 de noviembre, y tendrá como escenarios el Teatro Teresa Carreño y el Centro de Acción Social por la Música en Caracas. La programación inaugurada el día de ayer con la compañía, el día sábado, perdón, con la compañía de danza La Veronal, continuará el próximo domingo con la presentación del pianista español Juan Carlos Garballo, que ofrecerá un concierto en el que interpretará composiciones de Isaac Abenis, Diana Arismendi, Roberto Sierra, Alfredo Rugeles, Jesús Rueda, Mauricio Sotelo y Eduardo Soto. Garballo además también se presentará en la sala Fedora Alemán del Centro de Acción Social por la Música a las 5 de la tarde. Para el viernes 31 de octubre, junto a la Orquesta Sinfónica de Venezuela, el trompetista español Javier Bonet tocará el concierto para trompa y orquesta del maestro catalán Salvador Brontons, y también esta actividad se realizará en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño a las 7 de la noche del mismo día. El cierre de la temporada, el 22 de noviembre, quedará a cargo del guitarrista español Oscar Herrero, que, acompañado por la Orquesta Sinfónica de Venezuela, va a ofrecer un concierto de música flamenca y de guitarra clásica en la sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño a las 6 de la tarde. También es muy pendiente porque este sábado inicia la temporada del ballet Romeo y Julieta en el Teatro Teresa Carreño, así que todos muy pendientes, pueden ir a comprar sus entradas, se extiende además 2 semanas, 18 y 19 de octubre y 25 y 26 de octubre, y también 18 y 19, esos son los dos espacios que usted tendrá para ir en diferentes momentos que se van a poder presentar esta obra de Romeo y Julieta en ballet del Teatro Teresa Carreño, una pieza que se monta para darle al pueblo acceso directo a la cultura. Nosotros además revisamos otras informaciones también que tienen que ver con cultura para cada uno de ustedes en esta actividad, justamente antes de irnos, nos vamos a contactar nuevamente con nuestro compañero Daniel Santos, porque él se encuentra en el Teatro Teresa Carreño y allí va a iniciar la actividad de juramentación de los inspectores e inspectoras de Precios Justos. Daniel, adelante. Sí, gracias, compañero. Vamos a escuchar palabras del diputado Eduardo Piñate, que va a presentar varias propuestas que recopilaron todas las dependencias y todas las parroquias del distrito capital con respecto a la lucha por los precios justos. Escuchamos. Y el debate que se nos planteó, que lo planteó el compañero presidente. Sobre el tema del aumento en el precio del ajuste, en el precio de los combustibles fósiles, la gasolina, etcétera. Nosotros partimos de una caracterización, en principio, que establece dos características fundamentales de la economía venezolana históricamente. Por una parte, lo que tiene que ver con el carácter dependiente, subordinado, de la economía venezolana desde la llegada de los españoles a este continente hasta esta parte. Y por otro lado, el carácter rentístico que asume el modelo económico o la economía venezolana a partir del comienzo de la explotación petrolera. Son dos características que nosotros hemos comenzado a superar y debemos seguir superando en el proceso de desarrollo de la construcción del socialismo bolivariano y chavista. Pasa la primera, por favor. Pasa la segunda. Estamos hablando del nuevo modelo de transición al socialismo. Por una parte, es una crítica al modelo económico rentista y la necesidad de avanzar hacia la formación, a la construcción, a la edificación de un modelo económico productivo de carácter socialista, que pasa por superar las relaciones de producción de carácter, pasa por construir, perdón, las relaciones de producción de carácter socialista, es decir, relaciones de cooperación para que son superiores a las relaciones de carácter capitalista, que son relaciones de explotación en lo fundamental. Una economía que supere el carácter vertical, jerárquico, que es una característica esencial de la producción en el modo de producción capitalista, que supere el modelo rentista petrolero y la cultura que se asocia al modelo rentista petrolero basada en esa cultura, que incluso es ideología en muchas partes, de que la gente quiere ganar más con menor esfuerzo. El socialismo es la economía, es la sociedad y la economía del trabajo por encima de la del capital. Levantar, por supuesto, la producción nacional es una demanda del presente momento histórico para construir el socialismo. Y por supuesto pasa esa elevación por avanzar en la esfera ideológica para derrotar en la cultura, en la mente, en la ideología, el rentismo petrolero para avanzar hacia el socialismo. Pásalo. Allí, en esas reuniones, en esas 72 asambleas, repito, donde participaron más de 10.000 militantes, se hicieron una gran cantidad de propuestas concretas. En este documento que yo tengo en mis manos, que no voy a leer, aparecen 17 aproximadamente sobre este primer tema. En primer lugar, pero aquí estamos profundizando, estamos presentando un resumen de ella. En primer lugar, profundizar en la creación de empresas de propiedad social que desarrollen un músculo económico, que tengan sustentabilidad en el tiempo. En segundo lugar, que buena parte del modelo económico productivo socialista tiene un basamento concreto en las comunas. En tercer lugar, hay que avanzar en la participación o en la gestión democrática y directa de la clase trabajadora en la producción. La banca pública debe financiar, y es una tarea del momento, la producción de lo que estratégicamente necesitamos, fundamentalmente en las pymes, en las pequeñas y medianas empresas y en las empresas de propiedad social. Pase, por favor. También avanzar en la industrialización del país con la participación determinante del Estado y las alianzas con empresarios y sectores productivos o sectores productivos que estén dispuestos a producir y no a especular. Un requisito fundamental para avanzar en el socialismo es la planificación democrática tal como está planteada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y una tarea también esencial para ganar en sustentabilidad de todo esto es la formación de los cuadros en el ámbito económico y productivo. Amigo, actividad que se desarrolla a esta hora en la sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, donde se juramenta este grupo de hombres y mujeres que están en todo el país asegurando precios justos. ...concretas contra la guerra económica. Venezuela está sometida a una contraofensiva imperialista. Esa es una conclusión. Y esa contraofensiva tiene diversas vertientes, guerra psicológica, guerras mediáticas, guerra sucia, y uno de esos elementos de esas aristas es la guerra económica, y dentro de la guerra económica, la especulación, el acaparamiento, son de los componentes que conforman esa guerra económica. A esa guerra económica es la que, o esa forma de la guerra económica es la que principalmente los inspectores, inspectoras y fiscales que hoy juramentamos van a darle el frente. Pásenlo, por favor. Sí, estamos escuchando entonces palabras de Eduardo Piñate, diputado a la Asamblea Nacional, que nos está comentando ya un resumen de todas las propuestas que hicieron las 22 parroquias de Caracas para esta juramentación de los nuevos inspectores que van a verificar los nuevos precios para beneficio del pueblo. Compañeros. Bien, Daniel, te agradecemos muchísimo este contacto. Nuestro compañero Daniel Santos, desde el Teatro Teresa Carreño, él hace cobertura a esto, a este evento donde se juramentan inspectores e inspectoras de los precios justos en Venezuela. Nosotros ya nos vamos a despedir, nos queda nada más como un minuto para despedir el tren de la tarde. Sin embargo, yo quería comentarles algunas informaciones, y es que justamente más temprano el vicepresidente de la República, Jorge Arriaza, hacía una inspección el día de hoy de los alimentos y artículos de propios de la temporada navideña que llegaron a Venezuela, en una jornada más que fue encabezada por diferentes autoridades en el estado Vargas, exactamente en La Guaira. El vicepresidente expresaba que el reto es garantizar al país una Navidad segura y una Navidad feliz. Han llegado ya 300 contenedores y llegan además diariamente para garantizar los productos navideños a los venezolanos, puntualizó el vicepresidente Jorge Arriaza. Por su parte, el ministro y vicepresidente también de Economía Productiva, Rodolfo Marco Torres, explicó que todos los ministerios involucrados en el área han evaluado las debilidades y fortalezas de la actualidad económica de manera que permitan tomar acciones oportunas en pleno abastecimiento de los productos. Así que, pues bien, por este trabajo que se viene haciendo desde la inspección, el Gobierno Nacional, de los productos de la temporada navideña, para poder además fortalecer todos los que son son productos propios que la gente siempre compra durante esta temporada. Son las 3:44 minutos, nosotros tenemos que despedir ya el Tren de la Tarde. Como siempre, trabajamos para ustedes el día de hoy, Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Carlos Escobar, en la producción de este espacio Jonathan Silva, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña, y en la presidencia de la estación de Cire Santos Amaral. Como siempre, la invitación es para mañana a las 2 de la tarde para que vuelvan a viajar con nosotros en el Tren de la Tarde por las noticias del mundo. Nos vamos con música. Avia Yala, Canto al Alba. Hasta mañana. Florecido, donde nace un nuevo amanecer, con la luz que da el saber hacer el camino. Nuestra lucha es por la libertad de pueblos hermanos y vecinos. Es un canto por la humanidad, con la solidaridad de un canto de amigo que nace de nuestra alma, alma. Un canto de amor y de paz con toda el alma, alma, por la unión de nuestra América. Saqueo y genocidio, un grito de guerra y de dolor, Avia Yala resistió más de 5 siglos. Hoy vuelve Bolívar a pelear, la revolución de un pueblo unido. Hermano americano, hay que luchar por justicia y libertad. Vos contás conmigo para construir el alba, alba, en un mundo de amor y de paz. Le canto al alba, alba, por la unión de nuestra América. Construir el alba, alba, en un mundo de amor y de paz. Le canto al alba, alba, por la unión de nuestra América. Sembrar el alba, alba, en un mundo de amor y de paz. Esto fue El Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.